Bueno, los temas en primer lugar van a ser un abordaje teórico para que se entiendan algunos conceptos que se vienen manejando desde hace tiempo, desde los conceptos básicos de igualdad, discriminación, no discriminación, acciones positivas, transversalidad, interseccionalidad, etcétera. Son conceptos que se vienen elaborando desde las teorías feministas y desde los organismos internacionales de derechos humanos que trabajan desde la perspectiva de género, y muchas veces no se comprenden bien. Entonces vamos a dedicar un espacio del seminario a trabajar estas cuestiones desde el punto de vista conceptual. Bien. Después vamos a ir trabajando con aspectos más prácticos, vamos a hacer un análisis, un recorrido histórico de lo que han sido las políticas de género en el país y en la provincia de Río Negro, así a modo de introducción también, y luego vamos a abordar aspectos más específicos sobre la institucionalidad de género y políticas de género puntuales, como han sido las políticas de violencia de género propiamente dicha y las políticas o ausencia de políticas en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y especialmente vamos a tocar el debate del aborto, que es un debate que venimos dando desde hace tiempo, y bueno, el año pasado no estuvo en vilo todo el año, y que tristemente tuvimos la frustración de que la ley de despenalización y legalización del aborto no fuera aprobada en el Congreso. Así que vamos a repasar en líneas generales estos temas. Son dos días muy intensivos, empezamos ahora a las 8:30 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche y mañana de nuevo, al mismo horario. Así que, bueno, todo lo que nos dé el tiempo para debatir. Es un seminario, así que el disparador serán presentaciones teóricas y ejemplos prácticos, análisis de ejemplos prácticos y algunos videos. Vamos a pasar material audiovisual para ejemplificar algunas otras cuestiones, y sobre todo vamos a fomentar mucho el debate y el intercambio de ideas y de experiencias entre la gente que venga al seminario. Bien, bueno, esta actividad también, bueno, es algo previo a el Paro Internacional de Mujeres. Imagino que también eso va a ser tema de debate, de discusión, porque, bueno, muchas mujeres nos estamos preparando, ¿no?, para esa fecha. Sí, por supuesto. La realidad no se dijo en la difusión, pero forma parte de una de las actividades en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Por supuesto, trabajar estos temas tiene directamente que ver con los reclamos que estamos haciendo las mujeres desde hace tiempo, y que es el tercer año del paro internacional, sí, el 8 de marzo, así que lo vamos a mencionar y lo vamos a trabajar también, algunas de las reivindicaciones que se están formulando ya desde hace tiempo para esta fecha.